El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataron de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Esta hermosa lectura nos lleva al tema de la familia, nos lleva a considerar la familia, que nunca es poco lo que se dice. Perdón, nunca es mucho lo que se dice sobre la familia, más que nada en estos tiempos y más que nada también sabiendo que es los últimos intentos de Satanás para destruir al ser humano y atacar la gloria de Dios, es la vida y la familia. Así lo proclamó, lo dijo Sor Lucía a un cardenal Cafarra con quien tuvo contacto y han hablado el tema. Y a ella se lo dice la Virgen de Fátima. Hemos leído en la primera lectura algo básico donde Dios crea a Adán y Eva y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Les recuerdo que si el hombre está con la naturaleza, pero no está con una persona humana, está solo. Tiene que haber otro de su naturaleza para decir que el hombre no está solo. Aunque estén los ángeles al lado de él, aunque esté Dios con él, que él vea a Dios mismo, que estén los ángeles y que esté la naturaleza, pero si no hay un hombre está solo, está solo significa que es único en su naturaleza y como es un ser sociable algo le va a faltar. Entonces no es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿qué hace Dios? En sentido estricto está solo si no hay otro ser humano, pero en sentido genérico el hombre acá habla de una soledad en sentido mucho más genérica que la específica del ser humano, porque dice, voy a hacerle a alguien como él para que le ayude, esto es lo específico, pero también Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo, los pájaros del cielo, los llevó ante Adán para que le pusiera nombre. Es decir que lo específico es que haya otro hombre o otros hombres. Cuando digo hombre, incluyo mujer y varón, ¿verdad? Y hay que explicar todo, ¿no es cierto? No es que Adán necesita un hombre, a ver si entendemos ahora, porque lamentablemente nos han atacado los principios básicos del cristianismo y el lenguaje también lo han destruido. Entonces hay que explicar todo. Entonces, pero Dios lo hace conectarse con la naturaleza. Un ser humano puede estar solo, incluso casado. Puede estar solo estando casado con hijos, porque se aísla de su esposa, se aísla de sus hijos y se aísla del entorno de la naturaleza. Y le hace daño, le hace daño. Por eso es importante que el hombre se conecte con la naturaleza, esté en contacto con ella, porque la naturaleza me indica el ritmo que yo debo seguir. La naturaleza me habla de muchas cosas. Uno está triste, mira los pájaros, un árbol, ve el viento como sacude los árboles, escucha el sonido y le da alegría. O la puesta de sol, una nube, lo que sea. Es decir, que la naturaleza de alguna manera me saca, me ayuda a salir de ese aislamiento que es destructivo para el ser humano. Quería solamente aclarar eso. Y vamos entonces al tema de la familia. No puede entenderse el tema de la familia si no se conoce a Dios. ¿Por qué hay una crisis actual de la familia? Porque no se conoce a Dios, cada vez menos. Es decir, no tiene sentido la familia sin Dios. Por eso se desarma, por eso se cambia. No se le encuentra sentido. Ni se puede vivir familiarmente porque el egoísmo, el individualismo, el hedonismo, el placer por el placer, los hijos me impiden disfrutar y así sucesivamente. Entonces, si no hay Dios, tampoco habrá familia. Para el quien no tiene Dios, tampoco él valora la familia, ni la quiere, ni la necesita en última instancia. Por eso es importante este punto. Cuanto más aumenta el amor en familia, más se van a abrir los ojos a la realidad que nos envuelve. Uno de los ataques más fuertes a la familia es a través del divorcio, que directamente apunta a la destrucción, que es el tema que hemos leído en el Evangelio. Al principio no fue así. Cuando Moisés lo permitió, era por la dureza del corazón de nosotros. Porque acuérdense que nosotros venimos de una ley antigua y esa ley antigua se perfecciona con Cristo. Es el primer escalón, porque Dios usa la pedagogía. Yo no le puedo pedir a una persona que haga un ayuno de 3 días si primero no intentó hacer uno de 1 día. O sea, hay un orden progresivo, una preparación para lo más, de lo menos a lo más, pero nunca de lo más a lo menos, nunca un retroceso. Otro de los ataques más fuertes, el aborto, porque el aborto es el ataque directo a lo que es Dios. Dios es el ser, la vida, la existencia misma. Es una forma de atacar a Dios en su esencia, y la destrucción del matrimonio es atacar a Dios también en su esencia como amor. Como amor. Dios es amor y es el ipsum esse, subsisten. En esos dos puntos, uno está más relacionado con la inteligencia, el ser, y el otro con la voluntad, el amor. Esas dos cosas se atacan y se quiere destruir a Dios en esas dos cosas. Porque ¿qué tiene Dios como potencia o capacidad de obrar? El entendimiento y la voluntad. Y son las dos cosas que están reflejadas en la tierra, la familia y la vida, la existencia y el amor, el ser y el amor. No sé si conocen filosofía, pero lo que le digo es perfectamente cierto. Y se puede explicar toda la realidad que vivimos conociendo filosofía. Toda la realidad queda explicada. Y se ven los errores en los cuales se va incurriendo. Otro ataque. El feminismo. La deformación de la mujer. Como el demonio no la puede derrotar, porque a la Virgen no se la puede derrotar. Entonces la deformo. La deformación de la mujer, la monstruosidad se la está transformando en un monstruo, un monstruo imitador de cosas ficticias, porque una mujer no necesita imitar nada del varón para ser mujer. Tiene solamente que ser mujer, tiene que respetar su propia naturaleza y su identidad, que es fabulosa, es maravillosa. Fíjense cómo Dios creó a Adán primero, pero después creó todas las cosas para que Adán le ponga nombre, y en última instancia, lo último, lo coronó con la mujer, que es la reina de toda la creación. Por eso María es reina de la creación, de todo lo creado. Es la mujer la reina, porque Dios la pone ahí. Es la reina de toda su obra redentora. Realiza la recreación y pone a María como reina, que la celebramos el 22 de este mes, María Reina. Otro de los ataques, los medios de comunicación, ese es el conducto. Los medios de comunicación perversos son los que me deforman, los que propagan estos venenos. Y la ideología de género, que está vinculada con el tema de la vida y de la familia. Es una bisagra ahí, la ideología de género. Es decir, la mentira del género. La mentira que crea géneros no existentes para confundir al ser humano. Ya no es 2 más 2, 4. Ya hay 500.000 posibilidades de que 2 más 2 sean otras cosas y no 4. Es raro, porque 2 más 2 es 4. Entonces, todo menos 4 puede ser. 2 más 2, 3,95. 2 más 2, 4,1. Pero nunca será 4. Esa es la ideología de género. Es sacar de la verdad espontánea, natural, de sentido común, envolver a echar humo, poner oscuridad y confundirlo todo. Porque divide y reinarás. La confusión hace que el demonio salga con las suyas. Cuando una persona está confundido en su mente y en su corazón, ¡ja! ¿Qué dice San Ignacio? En momentos de turbación, no tomes decisiones. Cuando te sientes mal adentro, no tienes paz, es una noche, está ahí oscura, no tomes decisiones porque no estás bajo el influjo del buen espíritu, vas a cometer errores. Espera que estés consolado, tranquilo, con paz. Ahí no te vas a equivocar porque estás bajo el influjo del Espíritu Santo. Lo mismo pasa en las cosas de la tierra. El demonio crea confusión dentro de las familias, en las sociedades, ¿verdad? Porque en medio de esa confusión, las decisiones que se toman son mortales. Son mortales. Entonces, no hay que tomar decisiones apresuradas, guiándose por los programas y los medios de comunicación. Hay que estudiar, hay que conocer la vida de Cristo, hay que amar a Cristo, hay que conocer su vida, sus pensamientos, el catecismo. La santificación de la familia es un deber de Estado. ¿Qué quiere decir deber de Estado? Nos obliga en conciencia delante de Dios. Es decir, ¿qué le va a preguntar Dios en el juicio a un papá y una mamá que se han casado? ¿Qué le va a preguntar si son santos como familia? Eso, si han llegado a la santidad. Bien, también familia es la Santísima Trinidad. Nosotros eso lo sabemos, ¿verdad? Familia es, pero antes de eso vamos a hablar de los enemigos externos e internos de la familia para completar. Los externos, la corrupción de las costumbres sociales, son enemigos de la familia. Por eso no hay que ir a los mismos espectáculos que va todo el mundo. Un católico no puede ir a los mismos espectáculos públicos que va la gente de mundo, atea, mundana, y manejada por ideologías y por todo lo que se quieran imaginar. No puede compartir los mismos espectáculos, porque el católico ama la verdad, el bien, la belleza, y los otros nada de bien, de verdad, de belleza ontológica, me refiero, ontológica. El afán desmedido de las riquezas está destruyendo también las familias. El lujo desenfrenado, el confort, la ropa, la moda, los medios de comunicación, especialmente los celulares y las computadoras que reemplazan la televisión ahora y reemplazan todo, hasta la oración. Otra de los enemigos externos, el trabajo fuera de la familia, el trabajo que me me aleja de mi esposa y mis hijos y me impide estar con ellos, lo necesario y lo suficiente, me impide. Entonces cambia de trabajo, porque tú tienes un deber fundamental, no puedes sustraerte la mayor parte del tiempo, sobre todo en edades muy precisas, donde los hijos necesitan esa orientación. Y también, bueno, los enemigos internos, adentro de la familia, la excesiva familiaridad que se tiene con los hijos, de tratarse con malas palabras, despectivamente, ya no está la autoridad, ya no está la dignidad del papá, de la mamá, está eso, y uno se deja que los hijos lo traten como un trapo sucio. No, no, porque los papás son la autoridad de Dios en el hogar. Ellos tienen que aprender a ver algo misterioso, sagrado y santo. Porque si el papá y la mamá no se hacen respetar, ellos, si no se hacen respetar con sus hijos, ellos ofenden a Dios. Porque hacen que los hijos estén ofendiendo en su persona al mismo Dios. Si los hijos maltratan o tratan mal a los papás con palabras indebidas, con formas, etc., y uno no los corrige, ellos están ofendiendo directamente a Dios. La frivolidad que se tiene en la casa, la falta de comunicación, la claudicación de la autoridad y la irreligiosidad del hogar, ha dejado de ser religioso el hogar, ya no hay un altar en el hogar, ya no hay un lugar santo donde se reza, ya no está la mesita de la Santísima Virgen, de un Cristo, delante del cual uno se postra para rezar el rosario en familia. Todo va desapareciendo. Bien, decía el Papa Juan Pablo II, es necesario y urgente recuperar la identidad cristiana del matrimonio y de la familia para que llegue a ser una comunidad de personas al servicio de la transmisión de la vida y de la paz. Bien, Dios es familia, nosotros lo sabemos, Dios es familia. O sea, la familia que está en la tierra es un reflejo de la familia divina. ¿Para qué estamos en familia? No estamos en familia y después que estamos en familia se nos ocurre decir que Dios es familia. No, porque Dios es familia, esto que está en la tierra es familia, porque participa del destello, de la imagen, de lo que es Dios, de las cosas divinas. Son destellos, imagen, improntas del ser de Dios. Entonces encontramos la familia como un reflejo de la misma esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viven esa vida íntima, y eso se llama vida de familia, de sociedad. Por eso la familia perfecta es el papá y la mamá, pero si no están los hijos porque no se los quiere, o se dice vamos a esperar un tiempo, se destruyó en ese momento la familia, no hay familia. Uno que dice, me caso, pero voy a esperar 5 años porque vamos a disfrutar, vamos a comprar primero no sé qué. Eso no es una familia, Dios mío, eso es una aberración. No habría que darle el sacramento del matrimonio a los jóvenes que se van a casar si primero no se le pregunta, ¿están abiertos a los hijos desde el primer día de su matrimonio? A no ser que uno no quiera tener relaciones para hacer penitencia una semana, un mes, no hay problema. Pero tienen que estar siempre abiertos a la vida. No se puede tomar anticonceptivos, preservativos y cosas que impiden la naturaleza misma de un matrimonio. Creced y multiplicaos. Así Dios nos ha enseñado. Y eso pasa con las familias porque pasa con los animalitos. Si ustedes esterilizan los animalitos, nos quedamos sin animalitos. Es muy simple. Nosotros nos gusta que los animalitos se multipliquen. Es huella y vestigio, es imagen y semejanza de Dios. No voy a especificar demasiado, mañana lo vamos a hacer. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Además, Dios quiso hacerse familia, vivir como familia físicamente. Físicamente. Entonces, se habla de la fecundación, de la educación de las familias. El rechazo, hay una cosa, miren, nosotros, yo estaba en un lugar llamado Mendoza, Argentina, una provincia, y teníamos grupos de jóvenes muy buenos y predicábamos retiros de San Ignacio en silencio de 5 días y hacíamos retiros de mujeres nada más, de mamás que vengan con sus hijitos y poníamos a alguien que se dedique a cuidar hijitos en un lugar apartadito, unos metros, digamos, del lugar. Y entonces había alguien que tenía todos los cochecitos de los bebés ahí, estaba con todo, le daba la lechita, todo. Una vez había 43 mujeres. ¿Saben cuántos hijos tenían esas 43 mujeres? 43. 200 hijos. 200. Y se reían. Decía, padre, ¿sabe cuántas? Mire, cuente, 200 con 43 mujeres. Porque eran gente preparada y sabían bien lo que era el matrimonio. De jovencitos se prepararon bien. Y todos tenían 6 hijos, 7 hijos, 9 hijos, hasta 12, un montón de hijos. Y todos hermosos, buenísimos, bien respetuosos de los papás, con unos principios cristianos enormes. Ellos ya tienen, estos chiquititos del cual yo digo, ya tienen sus 20 años, ya se han casado, muchos de ellos, pero otros también. La Argentina venció la familia, perdón, venció la ideología de género, el aborto y todas estas cosas raras que han pasado, gracias a la formación de muchos de estos, de los grupos de formación que se dedicaron a estudiar, a saber el catecismo, a vivir coherentemente. Ellos rescataron este grupo enorme que está en toda la Argentina, grupos de gente muy formada, que nos conocemos los sacerdotes, del cual la Madre Getsemaní tiene un grupo también, viene de Paraná, Entre Ríos, también allí, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, muchas provincias donde hay de verdad gente muy, muy formada. Es decir, que hay toda una preparación de muchos años atrás para que pueda haber, para que haya vencido la vida y todo lo que ha pasado, que ahora, gracias a Dios, esto va con todo. Pero ahora lo quieren poner en México, ahora viene en México, donde los jesuitas prestaron la universidad para que las abortistas y las que están con la ideología de género tengan su base de operaciones, ¿no? La universidad jesuita. Después hablamos de cómo está la iglesia, ¿verdad? ¿Así está la iglesia? Claro que ya ahora se han mandado unas cartitas, gracias a Dios, algún cardenal, no quiero nombrar, algunos obispos ya han escrito quejándose, pero flojo, falta fuerza. ¿Cómo una universidad? Cierren la universidad, saquen el cartel de católico, afuera los jesuitas, por favor, ¿no son católicos? Esos que están ahí, no todos, esos, porque no pueden hacer eso. ¿Cuánto daño han hecho a esos jóvenes en la universidad? Los han destruido con ese gesto, porque están aprobando, como si fuera la iglesia que aprueba, todo este movimiento perverso contra la vida y la familia, último ataque antes de la segunda venida de Jesús. Así lo dijo Sor Lucía, la Virgen lo dijo. La familia es santa porque el autor es santo, porque Dios es santo, porque Dios es familia, porque Cristo la santificó con su presencia en el mundo y porque Cristo dejó un sacramento del matrimonio. ¿Y por qué también es santa? Por ser santos sus miembros, porque todos son bautizados, deberían ser bautizados. Entonces la familia es santa. Porque es templo de Dios, es la iglesia doméstica. Es santa porque es escuela de perfección. Se ejercitan las virtudes, se aprende a amar a Dios, se aprende el sentido de la vida. Por eso yo estoy contento que en este día se haya coincida con la familia, porque es las primeras vísperas de la Virgen del Rosario. ¿Y la Virgen qué dice con el Santo Rosario? Reza en el Rosario en familia. El Rosario es un cordón, el cordón de verdad umbilical, pero no solamente que une a la madre con los hijos, sino a los hijos entre sí también, y el padre con la madre, los esposos. Entonces, es muy significativo. El Santo Rosario es el elemento unificativo, de unidad de la familia. El que reza unido permanece unido. Familia que reza unida no será destruida. Eso es una gran realidad. ¿Cómo cuesta también? El demonio siempre le pone en la cabecita de los miembros de una familia pretexto que parecen válidos para nunca estar. Parecen válidos, pero digan ustedes que si se juntan para comer un pastel, ahí se tiene el tiempo. Prueben, digan, a la misma hora que rezan el rosario, si hay alguno de la familia que nunca viene porque tiene que hacer esto, hagan una cosa, a esa hora pongan unos taquitos de primera con unos chiles ahí, no sé qué, ustedes sabrán qué ponerle, con mucho aroma, a ver si ahí ese día sí se encuentra el tiempo. Porque es muy subjetivo, no tengo tiempo, es muy subjetivo también. Hay que ver para qué cosas uno tiene el tiempo. En el altar de la carne de María, ustedes saben, ya lo dijimos, ya se celebran las nupcias del Cordero. Eso es maravilloso. Entre la divina, la naturaleza divina y humana, ese es el altar. Y eso representa lo que significa la unión de los esposos. Los esposos tienen un altar. El altar es el lecho que no es solo para dormir. Es el lecho para amarse, pero no como el mundo dice, como el mundo entiende el amor. Porque aquí amarse es buscar el bien del otro. No se está buscando algo para sí, replegado totalmente del entorno. La persona, cuando va al lecho matrimonial, ama a la otra persona, no se repliega en su mundo de fantasías totalmente independiente del otro. Como cuando sale a la calle y está independiente de la naturaleza y del entorno que lo rodea, sino que en el momento del amor, donde Dios le dice, ama, necesito ver el fruto que es el Espíritu Santo, es decir, son los hijos. Quiero ver el verbo hecho carne que habita entre ustedes. Entonces, cuando Dios pide ese acto tiene que ser abierto totalmente a la otra persona, no replegado sobre sí, el que pueda entender que entienda. Y Dios preguntará entonces en el día del juicio, ¿dónde están tus hijos? Eso también pensemos. Y si nuestros hijos ya se han apartado de Dios porque no supimos qué hacer, no creamos que ya no se pueda hacer más nada. Sí se puede, porque más vale estar colgado en la cruz sufriendo que compartir el almuerzo con los demás. Entonces, Cristo compartió la comida con pecadores, con todos, pero en el lugar donde más efecto produjo, donde más gracias ha alcanzado, donde más méritos ha alcanzado, es en la cruz, y él no se podía mover. Entonces, los hijos pueden crecerse, ¿no? Bueno, ya está, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a abrazar la cruz, voy a empezar a hacer sacrificio, voy a hacer ayuno, voy a hacer oración, pero le voy a hacer de verdad, que mis rodillas saquen callos, callitos, que saquen callos, porque es lindo morir con callos en las rodillas. Es como las llagas de Jesús. Jesús va a mostrar sus llagas en el cielo para decir cuánto nos ha amado. Nosotros podemos mostrar los callos de las rodillas porque no tenemos los estigmas, pero los callos se producen. Entonces le mostramos las rodillas, ¿verdad? De que hemos estado en oración por los hijos. Vamos a pedirle a la Virgen que nos inspire, que nos ayude, que nos ilumine. Y no olvidemos que hoy es primer sábado de mes, que se puede comulgar y ganar, digamos, esa promesa de la asistencia de la Virgen en el momento de la muerte.